en el matador me están buscando. La primera, ustedes hacen de serie, en la serie, y la otra vuelta hago yo de serie. Cinco minutos perdí, la pensaba de ti, yo mezclaba con más. Bueno, ahora hacemos al revés. Bitch, oh, que sos. Maldito. Así es como te ve. Sen que sé que te enseñan. Que sé que te todo te dice que sos. Así es como te ve. Sen que sé que te enseñan. Que te